Especia Melange presenta Criando Malvas, el epitafio de los inmortales. ¿Te parece extraño hablar de la composición del cuerpo de un muerto? De la composición de un cuerpo en descomposición. Los muertos de los que yo te voy a hablar llevan en este cementerio muchos años. Sí, años y años podridos y desmembrados. No están juntos. Fueron todos uno, pero murieron escalonados y yacen distantes metros y metros. Érase una vez que había algunas personas que poseían, dentro de su cadena genética, un gen distinto al del resto de los hombres. No sé si fueron muchos o solo unos cuantos, porque yo nunca fui uno de ellos. Solo sé que estoy desvelando lo que fue un gran secreto. Que desde que vieron el mundo quisieron comérselo a bocados y no dejar migas en el suelo. Que desde que fueron conscientes de lo que significaba la vida, quisieron tomar la decisión de morir, eligiendo el momento y el modo, como si se creyesen dioses. Que desafiaron al resto de sus instintos, la supervivencia, la guerra contra los elementos visibles y, sobre todo, contra los invisibles. Algo más fuerte que los mismos poderes de los dioses a los que desafiaban les llevó con irrefrenable e irresistible atracción hacia los abismos. En el fondo estaba la muerte. A ese gen que los diferenció del resto de los mortales, ellos mismos lo denominaron gen suicida. Ahora, esperad. Va a hacerse de noche ya mismo. Abre la verja. Es pesada. Hace ruido. Que no te importe. A estas horas nadie va a oírte. Así, empuja. Ya está. Han muerto. Se llamaban Malva. Familia suicida. Buscaríamos, si quisierais, todas sus tumbas, sigilosa y detenidamente. Observaríamos, y de pronto allí, no demasiado lejos, trepando presumidos por el viento, serpenteando entre las tumbas, aparecerían flamantes y deslumbrantes fuegos fatuos. No de otro color, sino malva. Malva. Impregnando la atmósfera de todo el campo santo, a ras de suelo primero y movidos después por un viento suave y casi sólido de tan helado, malva de mármol. Y ellos, allá abajo, deshaciéndose en la tierra, sin darse cuenta de nada. Está a punto de amanecer. Ya amanece. Ya sale el sol. Ya. Abre la verja. Es pesada. Va llegando gente detrás de ti. Así, empuja. Ya está. Llegan en solitario, tapados por flores, y visitan a los muertos. Seguro que vosotros nunca habéis comido por la nariz la fragancia de un fuego fatuo que brotó de un cuerpo en descomposición, cuya cadena genética contaba con un gen suicida. Un gen suicida. Están respirando fuegos fatuos de cadáveres que poseen un gen suicida. Termina el cuento. Yo te escucho. Miénteme. Miénteme. Termina el cuento. Yo te escucho. Solo es eso. Un cuento. Termina el cuento. Confiesa que tú ya estás muerto. confiesa que aspiraste el fuego malva de nuestros cuerpos suicidas en descomposición. Confiesa que has venido a diario para hacerlo sin saber qué te estaba sucediendo, ni cuál era el motivo de aquella irresistible atracción. Confiesa que conoces el lugar exacto de todas y cada una de nuestras tumbas y que más de una vez te quedaste dormido sobre ellas, soñando con profanarlas. Quiero que cuentes tu historia. Quiero que nos hables de todas esas noches persiguiendo el rastro malva del fuego fatuo que estos suicidas esparcían entre los panteones y las cruces de hierro torcidas en la tierra. De la noche que te contemplamos, cadáver ya, presidiendo desde tu árbol de ahorcado aquella ceremonia macabra de vivos. Acuérdate de cómo acudieron todos al olor de tu aliento ahogado por la cuerda. Acuérdate de cómo saltaron las verjas y los muros, de cómo treparon ayudados los unos por los otros, de la forma ansiosa en que hicieron de este cementerio su casa, su lecho, yaciendo sobre las tumbas, arrancándose la ropa para sentir el frío del mármol en la piel. Tú podías verlo desde tu púlpito de aire, el deseo con que te observaban, con que se miraban los unos a los otros, la ansiedad con que nos aspiraban a nosotros, malvas, ese olor peculiar malva camuflado entre el de las flores secas. Yo recuerdo aquella noche eterna de vivos poseídos y perdidos en el mundo de los muertos. Tu primera noche a este otro lado del cementerio, bajo la tierra. Amaneció. Los vivos fueron despertando por alguna suave mano que rozó sus rostros. Algunos se acurrucaban bajo un arbusto sobre una piedra de granito esculpida, o descansaban en nichos vacíos. Otros abrazaban cruces y santos de brazos cruzados y ojos sorprendidos, y se despertaban y miraban sin comprender y sin recordar, sin saber de quién era obra ese horrible cadáver tuyo que colgaba de la rama más alta. Amaneció el cementerio cubierto de vivos complacidos. Iban despertando y se abrochaban las camisas en silencio. Se atusaban el pelo lleno de tierra y caminaban hacia las verjas con extraño sosiego y chocante plenitud, como si nada extraño hubiese sucedido. Pero nadie pudo hablar sobre aquello, sobre el deseo satisfecho de la noche anterior, sobre el suicida de la horca, sobre el olor de los malva, sobre la paz del cementerio al amanecer. Cuéntamelo, vamos, quiero oírtelo contar. Yo estuve allí y lo recuerdo. Las respiraciones, los suspiros y los susurros se amontonaron encima de mi sepulcro. Me lo arañaron con las uñas hasta quedar exhaustos. Tú lo viste desde tu tronco atado. Cuéntalo. Estaría bien una confesión así. Cuéntalo, viejo cadáver suicida. Di que fuiste el primero de otros muchos. Di que fue la plenitud lo que os trajo a este otro lado. A los vivos les gustaría tanto.